miedo de lo que mes. O sí que sos mala pata, que poca suerte tenés. La gente siempre te esquiva cuando lo lejos te ve. No te aflijas que todo ha cambiado y la suerte a tu lado estará. Mala pata el nombre te ha quedado, con cariño todos te dirán. No te aflijas que todo ha cambiado y la suerte a tu lado estará. Te aplicas que todo.